La ocupación del ministerio es en la ciudad de Rawson, que es la capital de la provincia. Nosotros continuamos con una ocupación pacífica que se inició el día miércoles, esperando la apertura de paritarias. Hace unos días, el día jueves de la semana pasada, un día después de que se realiza la ocupación, tuvimos una primera propuesta del gobierno, luego de más de 80 días de que no se sentaran a dialogar con el sector para hacer ninguna propuesta de recomposición salarial. Sin embargo, la propuesta fue rechazada porque implicaba una suma en negro de 3.000 pesos dividida en tres meses, agosto, septiembre, octubre, y planteaba la apertura de paritarias recién para el mes de octubre. Entonces, frente a esa propuesta, que claramente no implica una posibilidad de hacerle frente al costo de vida, porque además nosotros reclamábamos por otros ítems, como por ejemplo la regularización de la obra social, que durante toda la primera parte del año funcionó de manera irregular, con cortes de prestaciones, tanto en farmacias como médicas. Reclamábamos también que se regularice la acreditación de los sueldos. Estamos cobrando los estatales con la modalidad del pago escalonado, por lo tanto hay quienes cobran con 10 días de atraso su salario, otros con 20 días y otros con casi un mes de atraso, lo que generó una situación bastante complicada porque la verdad que tuvimos que hacerle frente a deudas de dos meses con solo un sueldo en algunos casos, así que bueno, eso nos llevó obviamente a que en algunos casos compañeros no pudieran pagar sus tarjetas de crédito, cuotas de préstamos y demás, y ahora hay que hacerle frente también a los intereses por mora, ¿no? Claro. Que claramente no es responsabilidad de nuestro sector, sino que deviene de una implementación de una política del Estado. Nadie ha hecho. Así que bueno, decidimos en primera instancia rechazar esa propuesta porque no beneficia al sector de los jubilados y porque no nos dan además razones de los otros ítems que reclamábamos, y el día de ayer hicieron una propuesta que no es muy diferente de esta que planteábamos, que plantearon el jueves, que en realidad implica una suma de 1.000 pesos remunerativos, que con los descuentos será algo así como 800 pesos de bolsillo, la apertura de paritarias para el 18 de este mes, pero respecto de los otros ítems no se pronuncian. Nadia, te pregunto, bueno, bien detallabas vos ahí la situación y que no es solo donde estás vos, sino que es toda la provincia. Te pregunto también por la articulación y coordinación que se ha dado en toda la provincia, en los distintos lugares. No hablábamos con gente de Skei y nos comentaban también la situación que están viviendo ahí. Sí, exactamente. La verdad que la situación a nivel provincial, y no solo docentes, sino de todos los sectores, digo, la gente de salud también está ejerciendo medidas de fuerza porque no tienen recursos en los hospitales. La gente de Vialidad también está llevando adelante medidas de fuerza, la gente de APEL, la gente de distintos sectores, porque es una problemática del Estado. Porque en realidad la respuesta del gobierno es que no tienen dinero para realizar ningún tipo de aumento y que las ofertas que nos hicieron es lo mejor que pueden proponer. Vos imaginate que hoy en día un auxiliar de una escuela con 29 años de servicio está cobrando 16.000 pesos, ¿no? Un docente por cargo tiene un básico de 8.400 y monedas. La verdad que considerando que hoy en día un alquiler con dos habitaciones está alrededor de 9.000 pesos o más, porque 9.000 te digo uno como muy modesto, no tenemos ni siquiera para pagar los servicios. Claro. La luz son 2.000 pesos más y así, entonces ni siquiera para pagar lo básico para la vida diaria, ¿no? Tal cual. Nadia, buenas tardes. Sebastián te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Te quería consultar, recién mencionabas que son otros sectores los que también se encuentran en conflicto por estas medidas que está tomando el Estado. Sí. ¿Tuvieron alguna instancia de reunión donde puedan llegar a coordinar acciones conjuntas de acá a lo que viene? Porque por lo que se viene viendo no parece que tenga una solución temprana el conflicto. Mira, hay una mesa de unidad sindical que justamente reúne a todos los sectores en los que confluyen, a todos los sindicatos, perdón, que representan trabajadores del Estado. Ahí están los de, bueno, distintos sectores. De hecho, se realizó una movilización enorme el 20 de marzo, que la verdad que tuvo una convocatoria impresionante. Ellos establecieron una carpa, que la llaman la carpa de la mesa de la unidad sindical, donde también hay trabajadores de ATE y demás reunidos y sosteniendo, pero esa carpa lleva más de 80 días instalada a metros de Casa de Gobierno. Este lunes se realizó también un corte de ruta grande, y ahí también hubo gente de distintos sectores y demás. La verdad que se están tomando medidas en conjunto. Lo que nosotros podemos ver, sí que, digamos, esta toma del Ministerio de Educación, toma pacífica, aclaro esto porque nosotros en ningún momento impedimos que los empleados del Ministerio ingresaran. Lo que sabemos es que por orden de la ministra y de gente que está a cargo de distintos sectores, les enviaron mensajes y demás para que no se presentaran a trabajar. Pero bueno, recién con la ocupación del ministerio empezamos a ver que había una posibilidad de iniciar una negociación. La verdad que durante los meses anteriores que nosotros hicimos paros y movilizaciones, aún reuniendo a todos los distintos sectores que yo mencionaba antes, la verdad que no hubo una respuesta concreta del gobierno. De hecho, el gobernador no se presentó a ninguna de las instancias de negociación hasta el día de hoy, ¿no? Nadia Soledad te saluda. ¿Qué tal? ¿Vos crees que, bueno, claramente hay una voluntad por parte de Arcioni de llevar a la provincia al abismo, digamos, y a una crisis económica que aumenta? ¿Crees que hay algún tipo de relación con la llegada de la mega minería a la provincia de Chubut con esta crisis que se vive no solamente a nivel educativo, sino, como decís vos, a niveles en todos los sectores? Sí, nosotros no solo lo creemos, sino que tenemos la certeza de que es así. Por eso nos hemos pronunciado en cada actividad que realizamos y en cada medida de fuerza en contra de la implementación de la megaminería en la provincia. Nosotros estamos peleando por una educación de calidad y por una recomposición salarial para todos los trabajadores estatales, pero tenemos la certeza y la convicción de que ninguna educación puede darse en el marco de el no respeto por las leyes. Hay muchísimas leyes que prohíben la implementación de proyectos megamineros. De hecho, sabemos que hay planificadas ciertas conferencias y demás, justamente que son una defensa de la megaminería en la zona, pero bueno, de hecho, hace un par de días, que fue el Día del Medio Ambiente, hicimos una marcha grande, una movilización grande que terminó en el Ministerio de Educación, justamente para decirle que no a la megaminería, ¿no? Nadia, te agradecemos acá desde la ciudad de La Plata. Sabemos la lucha que están llevando adelante y la poca difusión que tiene también en los medios masivos, los medios de alcance masivo. Así que acá desde La Plata le mandamos un abrazo grande para todos ustedes. Muchas gracias. Para que sigan las últimas novedades, nosotros tenemos una página de Facebook que se llama Trabajadores en Lucha Chubut y donde estamos haciendo las publicaciones oficiales de la ocupación y bueno, y vamos compartiendo también las otras medidas que se van llevando adelante en el resto de la provincia.